Hoy hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer que en Galdakao pueden ser ejecutados dos desahucios en los próximos meses. Son dos desahucios que pueden ser ejecutados por una parte por Cuchabank y por otra parte por el Banco Santander y el Fondo Buitre Cerberus, a través de una sociedad que comparten. Uno de los desahucios es el de una compañera nuestra de 33 años que vive, tiene a cargo a sus hijos, de entre 4 y 8 años. El otro desahucio es el de Pachi, que ha querido estar aquí hoy con nosotros y del que también vamos a dar noticia. Voy a pasar a contar cuáles son, un poco más en detalle, cuáles son estos casos para que veáis la gravedad del asunto. En el primer caso, como hemos dicho, se trata de una mujer con sus tres hijos menores y la sociedad que desahucia es una sociedad que se llama Global Pantelaria y que está compuesta por el Banco Santander y el Fondo Buitre Cerberus. Este nombre, Global Pantelaria, quizá nos suene porque aunque en otros territorios del Estado lleva desahuciando ya bastante tiempo, hace poco ha empezado a hacerlo también aquí. Y os sonará porque en Bilbao, por ejemplo, hubo dos desahucios la primavera pasada por parte de esta sociedad. ¿Pero qué es Global Pantelaria? ¿Qué es esta sociedad? Lo queremos contar porque explica muy bien la conexión entre bancos y fondos buitre y cómo esta conexión nos lleva a un montón de desahucios y nos va a llevar a un montón de desahucios. Después de la crisis de 2008, recordaréis que hubo una gran oleada de desahucios llevada a cabo por los bancos y entre otros también por el Banco Santander. A lo largo de los años, el Banco Santander fue acumulando decenas de miles de viviendas. Pues en 2018 cogió 26.000 de esas viviendas, hizo un paquete con ellas, hizo una sociedad y el 80% de esa sociedad, de las acciones de esa sociedad, se las vendió al Fondo Buitre Cerberus, Cerberus Capital Management. Este Fondo Buitre es un Fondo Buitre gigantesco que opera a nivel mundial y que el Estado español, particularmente, está haciendo un negocio increíble con viviendas en el mercado inmobiliario, lo que implica miles de desahucios también, ¿no? O por lo menos hasta ahora, que ya de desahucios sí. El Banco Santander lo que hizo es quedarse con el 20% de las acciones, es decir, el Banco Santander es propietario también de todas estas casas y el Banco Santander año tras año se embolsa beneficios porque es parte de la empresa, porque tiene acciones de la empresa. Nosotros, por tanto, estamos interpelando para que no desahucien a nuestra compañera y a sus tres hijos a estos dos actores, al Banco Santander y al Fondo Buitre Cerberus. Al Banco Santander hemos ido ya en varias ocasiones y les hemos puesto sobre la mesa varias posibilidades. Una de ellas es el alquiler social, que formalicen un alquiler social a nuestra compañera. Otra de ellas es un realojo en una vivienda que el Banco Santander, de las que tiene el Banco Santander, tanto en Galdakao como en los alrededores. Algunas de ellas puestas a la venta, es decir, viviendas con las que todavía el Banco Santander está especulando. El Banco Santander, si quiere, mañana puede solucionar esto. El Banco Santander lo que nos dice es que es el socio minoritario de esta empresa, un socio minoritario de una sociedad con 26.000 viviendas. No se puede ser socio minoritario en una empresa de tal tamaño. El Banco Santander nos está respondiendo con evasivas. Nosotros también interpelamos a la prensa a que interpele y aclare con el Banco Santander a través de los canales que tiene para hablar con la prensa y que responda por qué quiere dejar a esta familia en la calle cuando tiene soluciones para no hacerlo. El Fondo Buitre, por otra parte, ha sido tajante. Por su parte, tiene toda la intención de desahuciar. Así funcionan los fondos buitre. En este caso, nuestro mensaje va al pueblo de Galdakao. Los fondos buitre están aquí. Están en Vizcaya, están en Galdakao, están a los alrededores y van a seguir llegando. Son una amenaza muy fuerte. Si no les paramos los pies ahora, que todavía no han hecho no tienen tanta presencia como en otros sitios, van a llegar, van a hacer el agosto y van a estar desahuciando a diestro y siniestro. Vamos a seguir interpelando al Fondo Buitre, vamos a intentar negociar con ellas, pero interpelamos sobre todo al pueblo de Galdakao para que les paremos los pies. Y este es el primer caso. El segundo caso es el de Pachi, que ha querido estar aquí hoy con nosotros, que por supuesto también lo está pasando mal. Y es un desahucio de Cuchabank, que es igual de sangrante que el otro, quizá más, por lo que, bueno, por lo que dice de sí este banco, ¿no? Cuchabank. Es un caso como el de miles de personas que conocemos. Para poder quedarse, para poder tener una casa, un sitio donde vivir, pues Pachi pidió un préstamo para poder quedarse en la vivienda familiar de toda la vida. Su situación económica empeoró y no pudo seguir pagando la hipoteca, como a tantas familias les ha pasado en la estafa hipotecaria que hemos vivido. Pese a que Cuchabank tenía múltiples opciones y pero que hay cambios legislativos que posibilitan que Cuchabank dé un alquiler social y evite un desahucio, Cuchabank, sin embargo, no ha querido hacer nada de eso. Cuchabank se ha quedado con la casa, es decir, con la propiedad de la casa, a través de un procedimiento judicial, le sigue reclamando una deuda de decenas de miles de euros a Pachi, y además ahora, que cuando todavía Pachi vive en la casa y se puede encontrar una solución, le quiere echar. Estamos en una fase del procedimiento judicial en el que cuando quiera, Cuchabank pide fecha y el juez le pone en la calle. Hay además, esto es especialmente sangrante, una ley, el decreto 1/2013, que especifica que para determinados casos, entre ellos el de ser mayor de 60 años, no se puede dejar a una familia en la calle derivado de una ejecución hipotecaria. Lo que ha hecho Cuchabank, y esto tenemos documentación que os podemos facilitar, es, como hubo un momento en el que a través de un falló un plazo en el que presentaron un papel, Cuchabank dice que no hay ningún riesgo de vulnerabilidad, que el juez no ha visto nada y que por lo tanto el desahucio puede ir para adelante. Esto es tal cual lo que está diciendo Cuchabank. Esto también interpelamos ahí en la sucursal de Zamacoa, a que podéis preguntar, tanto como vecinos de Valdaja o tanto como medios, para hablar con ellos. Nuestra propuesta ante Cuchabank es clara. Un alquiler social que permita a Pachi quedarse en su vivienda. O sea, Cuchabank tiene que decidir o desahucio o alquiler social. Por otra parte, os acordaréis que en octubre Cuchabank anunció como un platillo que sus beneficios se habían aumentado un 42%. 250 millones limpios en lo que iba de año, en ese momento. De momento, con su actitud, Cuchabank solo está consiguiendo alimentar un conflicto, no solo con nosotros, sino con todo Valdaja. Eso es lo que tenemos claro. Cuchabank tiene que decir qué quiere hacer. Bueno, pues estos son los dos casos, y ya si queréis, pues simplemente recordar que en términos más generales, el problema no es ni de Pachi, ni de la otra compañera, ni de uno ni de otro. Es decir, la vivienda puede y debe ser gratuita y de acceso universal. Es decir, que cada alquiler que pagamos, cada subida, cada letra asfixiante de la hipoteca, cada desahucio que se da, en realidad es una agresión de quienes hacen negocio a nuestra costa. Porque viviendas hay para que todos podamos vivir sin tener que dejarnos el salario en ello. Es decir, que cada vez que no llega para pagar la vivienda, y eso deriva en todos nuestros problemas económicos muchas veces, es porque nos están agrediendo. Es decir, tenemos que compartir entre nosotros nuestros problemas. No son problemas personales, son problemas que generan ellos. Y a través de compartir los problemas personales que tenemos cada uno, los haremos colectivos. Y vamos a luchar. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. Que no es el problema de uno ni de otro, sino el problema, un problema colectivo que están ocasionando quienes se enriquecen a nuestra costa. Los bancos, los fondos buitres, los rentistas particulares. Y nosotros esta vez nos vamos a defender con uñas y dientes. Esto a Cuchabank, a Cerberus y a Banco Santander les tiene que quedar claro. Y para esto vamos a iniciar una serie de movilizaciones, de acciones para las que pedimos todo el apoyo. Pasamos a la ofensiva y pedimos que todas y todos estemos pendientes de las acciones que vamos a llevar a cabo. La primera de ellas va a ser el 15 de diciembre. Eso va a ser el pistoletazo de salida a todas estas acciones. Y va a ser el 15 de diciembre en la Plaza Santi Brugal a las 7 de la tarde. Pedimos a todas las que nos habéis acompañado hoy, a las vecinas, a los vecinos, a las pensionistas que tienen una lucha brutal también, que estemos allí el próximo día 15 de diciembre a las 7 de la tarde para mostrar nuestro rechazo a los dos desahucios que sobrevuelan sobre Valdaja. Muchas gracias. Patxirekin eta gure kide guztiekin hau irabaztera goazelako eta Kutxabank, Santander eta Cerberus gelditzera goazelako. Hau gure borroka da eta guztiona da eta guztiok irabaziko dugu.